Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pescar, pescar, pescar. Yo quiero pescar, pescar, pescar. Yo quiero pescar, pescar, pescar. Yo quiero pescar, pescar, pescar. Si pillo la tuya, también se lo voy a meter. Y después que yo le meto, meto, meto, meto, meto, meto, meto. Que yo le meto, meto, meto, meto, meto, meto. Que yo le meto. Yo cuidado.